Bueno, nosotros sentimos como Bloque de Unidad Ciudadana que debíamos poner sobre manifiesto esta situación que es tan delicada, no solamente para la sociedad cañulense, sino para los vecinos de San Vicente, de Presidente Perón, de Las Heras y de Marcos Paz, a los efectos de que entendemos que este hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner es absolutamente vital, atento a que, bueno, está en un punto estratégico donde sabemos quienes recorremos la zona, quienes conocemos la zona, que allí convergen rutas importantes como la número 6, la número 3, la 205 y el final de la autopista 6 a Cañuelas. Esto por un lado en cuanto a lo estratégico. Después entendemos que no se pueden hacer justamente caso omiso a mandas judiciales. La sociedad en su conjunto, creo, y particularmente la militancia política y el sector judicial, sabemos lo que significa el fallo Mendoza o lo que es la causa Akumar. Sabemos que para lo que es la cuenca, digamos, del Matanza y todo lo que ha afectado, digamos, el riachuelo a los vecinos que viven por donde va recorriendo este cauce, digamos, ha hecho daños, ¿no?, a nivel respiratorio, dermatológico, en distintos ámbitos de lo que es el organismo de los hombres y mujeres que viven en las zonas aledañas, por lo cual se pensó en el 2010, como ustedes ya saben, elegir, digamos, este nosocomio tan importante como señalaba recién, a los efectos de atender, apalear y contener distintas situaciones que tienen que ver con la salud. Hasta el 2015, y no es una casualidad que marque un antes y un después, sino que tiene que ver con decisiones políticas que emanan, que se toman, que se deciden y se piensan para la sociedad, hasta el momento de la gestión de la compañera Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y del gobernador en ese entonces Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, este nosocomio iba creciendo en su obra, iban avanzando en su planificación y nos encontramos que ya en el 2017 la obra ha parado, ha quedado inconclusa y que no se han, digamos, inaugurado, no han comenzado a funcionar distintos servicios en el hospital. Y bueno, obviamente lo que ponemos sobre el relieve y nos preocupa mucho ya, porque es flagrante, es absolutamente grosero, es inconsulto, y además entendemos que no se respetan los pasos administrativos, se han llevado el angiógrafo, ¿no?, este aparato de rayos X, que es el que permite obtener las imágenes sobre lo que es el sistema vascular. Entonces, parece ser que hay vidas y controles sanitarios o situaciones de emergentología de primera y de segunda. Digo, ¿cuán importante puede ser un vecino platense, ¿no?, con el mayor de los respetos, porque las vidas, vida, y en salvaguarda de esta, nosotros defendemos y velamos por todas. Pero ¿por qué para nuestros vecinos de Cañuela y de las zonas aledañas de los distritos que señalé recién se quedan sin un angiógrafo que es tan importante para detectar, digamos, una falla en el sistema vascular y poder intervenir en forma inmediata? Ni hablar de todo el resto de los servicios que tendrían que estar funcionando, ¿no?, como pediatría, ginecología, obstetricia, oftalmo, que deberían estar en marcha. Y sabemos que esto no ha sucedido. Bueno, como vos bien señalabas, nosotros planteamos un informe en donde preguntamos con claridad sobre, que expliquen sobre la decisión de traslado de este angiógrafo, de este aparato tan importante, que detallen el proceso administrativo en cuestión, y además hacemos preguntas sobre lo que tienen que ver y deben dar explicaciones sobre las partidas presupuestarias, particularmente la del año 2017, y que detallen la situación actual y que además detallen las prestaciones actuales. Ustedes sabrán, y ya es de conocimiento de la sociedad, están distintas notas en medios periodísticos, que durante el 2017, por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal, de los 30.000 millones de pesos, utilizó 12.000 millones, o sea que subejecutó 18.000 millones de pesos. Y también, como le corresponde a la gobernadora, como le corresponde a quienes están enfrente de la cartera en cuestión, también queremos saber qué aporte se ha hecho el Estado Nacional, como lo venía haciendo en su momento la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, sobre este nosocomio. Hay un tema, vos sabés que es importante, por lo menos lo hemos venido abordando nosotros desde aquí, que tiene que ver también con las famosas verdades relativas, pero después la realidad concreta, digamos, ¿no? Hace aproximadamente 2 semanas, días más, días menos, se da a conocer que, permitime un minuto de desarrollo, digamos, para meterte en el tema, ¿no? Para que se entienda, contextualizarte en la zona. Sí. Hace una semana, aproximadamente 10 días, se da a conocer el primer nacimiento de un bebé en el hospital regional. Paralelamente a esto, surge también como novedad, digo porque todo tiene que ver con todo, que la oficina de PAMI a nivel local mantuvo una reunión con el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la Asociación de Kinesiólogos de Cañuelas denunció que en Cañuelas se está ejerciendo mediante el mecanismo de auxiliar de kinesiología, de manera falsa, justamente el tratamiento de algunos abuelos, de algunos adultos mayores, contratados incluso por el propio PAMI. Dentro de la definición de auxiliar, se han contratado a aquellos que han realizado algún tipo de curso, lo que fuera, pero para abordar, digamos, cuadros severos. Sí, sin los conocimientos técnicos necesarios para llevar adelante esa profesión y esa acción, digamos. Exactamente, y por supuesto sin matrícula. Lo que dicen los kinesiólogos es no existe el auxiliar, se es o no se es kinesiólogo, claro. Y punto, no hay punto intermedio. Paralelamente a esto que hoy en día es un tema que se está abordando aquí en Cañuelas, también está este primer nacimiento del hospital. Y yo decía, la noticia es que cuando inaugura la expresidenta en su gestión en 2015 el hospital regional, se inauguró con el 97% de la obra civil culminada, lo que quedaba por delante justamente era el desarrollo administrativo y la puesta en funcionamiento del equipamiento. De los servicios. Exactamente. Hoy estamos a principios de 2018, se van a cumplir 3 años de la inauguración de la obra civil y se da a conocer hace unos días el primer nacimiento. Esto que, de acuerdo a lo que publican algunos medios, parece ser una grata noticia, en realidad lo que confirma el dato concreto de la realidad, independientemente de esa verdad que es ineludible, nació el primer bebé, pero la realidad indica que esto no está funcionando, o no está funcionando de la manera que corresponde, sujeto a la orden judicial, porque si a los 3 años de la inauguración de la obra civil la noticia es que nació el primer bebé en el hospital regional, claro. Ergo, esto no está funcionando. Bueno, esto pone sobre relieve justamente lo que uno toma como legislador provincial, y lo propio ha hecho la compañera Laura Alonso, la diputada nacional de Unidad Ciudadana. Aclaro, Laura la buena, ¿no? Porque está Laura Alonso de la Oficina de Corrupción. Sí, de la corrupción sería, ¿no? Claro. Esa Laura Alonso, la mano derecha de Macri, es de la Oficina de la Corrupción, sino que me detengo para hacer una mención de la compañera diputada nacional de Unidad Ciudadana. Nosotros justamente nos hacemos eco de esta preocupación que vos señalás, que entendemos es de los intendentes o de las intendentas, ¿no? Porque vamos a hablar también en algún momento de la intendenta de Presidente Perón, también como en su momento de la compañera Marisa Fassi, que ha estado al frente de un reclamo, y está el compañero Gustavo Arrieta al frente de la gestión, digamos, pero todos los intendentes o intendentas de la región justamente han transmitido esta preocupación, y ustedes saben que en breve hay una audiencia en el juzgado número 2 de Morón con Jorge Rodríguez, ¿no? que es el juez al frente de ese juzgado, y justamente nosotros tomábamos la preocupación de los vecinos, de los propios compañeros de militancia del sector, ¿no? Yo obviamente, ustedes saben que yo milito en la asociación bancaria, que soy comisión gremial en la Mutual del Banco Provincia, y que milito con mis compañeros de la Cámpora en el territorio, y es una cuestión que ellos nos han transmitido también la preocupación, como así también desde ya lo he hablado hace días con el compañero Arrieta, y hemos quedado a disposición justamente para acompañar todo tipo de acción que sirva. Por eso creemos que la solicitud de informes ayuda, aporta, ¿no? Desde el ámbito de la legislatura provincial. Uno lamenta que en el proceso que se conoce, digamos, de este receso legislativo, de las vacaciones, como lo tienen algunos ámbitos públicos, yo creo que suceden cosas de extrema gravedad, por lo cual la gobernadora María Eugenia Vidal se alzó y se hizo de tres modificaciones profundas que afectan a gran parte de la sociedad bonaerense, y después clausuraron el Congreso de la Provincia de Buenos Aires como el de la Nación. Ustedes sabrán que en la Provincia de Buenos Aires, en nuestra legislatura, la gobernadora María Eugenia Vidal envió una ley de ministerios que desguaza al Estado, y esto lo señalo porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque ahí trabajan compañeras y compañeros trabajadores del Estado, que también me preocupa su situación laboral, que es algo que en algún momento he conversado con Arrieta también, ¿no? La situación contractual, la manera de contrato absolutamente precarizado que tienen los trabajadores del sector, porque eso también después termina con situaciones de conflicto, ¿no? Además del vaciamiento que nosotros entendemos que sucede, y ahí también lo vuelvo a enganchar con lo que vos planteás de cómo había avanzado la obra hasta el cierre de nuestra gestión en el 2015 y todo lo que no se hizo hoy, ¿no? Todo este parate, que más que un parate tiene que ver con vaciar el lugar en mi mirada. Y que justamente por esa preocupación presentamos dos solicitudes de informe a nivel nacional y provincial, y también hemos conversado con la diputada Laura Alonso, hemos conversado avanzar con un escrito hacia el juez Jorge Rodríguez, ¿no? Haciéndole saber nuestra preocupación, que no solamente sea una presentación en el ámbito legislativo, sino que a la vez recibe una misiva el juez en cuestión de los diputados y diputadas nacionales, como así también de sus pares provinciales. Eso seguramente a primeras horas del día lunes, martes como mucho, la vamos a estar entregando, y como se lo transmitimos justamente al intendente de Cañuelas para que lo haga extensivo a sus pares de la región, nosotros estamos dispuestos y a disposición de acompañar toda presentación ante el juez, porque justamente mediante el voto la sociedad bonaerense te traslada la representación, te cede su representación, y nosotros no podemos mirar al costado cuando sabemos que se han suscrito acuerdos entre Nación, provincia y municipio con el ACUMAR justamente y la justicia de por medio. Ese angiógrafo tiene que estar en ese lugar. Entendemos por algún informe que la Municipalidad de Cañuelas ha elaborado la tasa de afecciones en materia cardiovascular es alta, como puede ser en cualquier lugar, y que justamente en lo estratégico incide en al menos 5 distritos de la región, y si no estaríamos hablando de la frazada corta. No le podemos sacar un angiógrafo a una región para llevarlo también a otra zona importante, densamente poblada, no decimos que no, pero que hagan los esfuerzos necesarios en la administración de María Eugenia Vidal, porque ya han pasado 2 años y lo que vemos son recortes, subejecuciones y retrocesos en materia de salud, como en otro tipo de temáticas que podríamos tratar. Ustedes saben que hace muy poco en el Hospital San Martín en La Plata, ante un corte de luz, no funcionaron los grupos electrógenos y tuvieron que bolsear a una importante cantidad de bebés en neonatología, con mucho esfuerzo, los hombres y mujeres que trabajan en ese lugar, y no hubo que lamentar víctimas, hubo una tragedia a los efectos de el compromiso y el esfuerzo, como siempre, de la clase trabajadora que está vituperada, que está tan maltratada por el gobierno de Macri y el de Vidal, como así también obviamente los dirigentes sindicales que defienden en forma noble los intereses de esto. Así que yo insisto en que la legislatura provincial y nacional, por todo lo que está pasando día a día, debería estar abierta para poder discutir justamente en lo inmediato proyectos como este, el del Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner, que nosotros hemos presentado con mucha preocupación, con mucho cariño también, porque yo siempre señalo que Cañuelas es un distrito al que quiero mucho, tengo mucha empatía, es un distrito que personalmente me gusta estar y recorrer, y además obviamente de la región, porque más allá de las empatías y de las cuestiones personales, uno se debe a la sociedad toda, ¿no? Entiendo de presentar esta notificación para el juez Rodríguez, entrará y formará parte incluso, ¿por qué no?, de la agenda de la audiencia del próximo miércoles, porque la audiencia está proyectada para el miércoles 31. Sí, yo entendía que estaba para el 30, si es para el 31, bueno, para nosotros sería indistinto en fecha. Claro. Tenemos vocación de estar a disposición, insisto, de los jefes comunales, como así también entendemos que el juez no puede hacer caso omiso al envío de una misiva, de una carta de legisladores nacionales y provinciales. Entendemos que debe incorporarlo, somos parte de la sociedad, pero somos parte de uno de los tres poderes, y justamente estamos cumpliendo con esa noble empresa de defender en forma irrestricta los intereses de la ciudadanía. Yo entiendo que el juez va a tomar cartas en el asunto, va a estar atento justamente a la misiva en cuestión, o sea que, bueno, desde acá ojalá que le vaya llegando el mensaje a este funcionario judicial sobre la preocupación de distintos sectores de las fuerzas políticas nacionales y provinciales, y también lo hemos abierto a otras fuerzas políticas desde ya, ¿no? Lo he hablado con Slayman, por ejemplo, por el Frente Renovador, en el ámbito de la legislatura provincial, y le hice saber sobre esta intención, a los efectos de que, bueno, que tenían la intención de acompañarlo a Adam, sabiendo que, por ejemplo, el intendente de Las Heras forma parte de esta fuerza política, ¿no? Entonces, acá, en los momentos donde la sociedad nos necesita, y creo que en particular hay que ejecutarlo y ejercerlo todos los días, hay que tener momentos de grandeza, de generosidad y de amplitud, porque acá lo que importa es frenar esta locura, recuperar el angiógrafo y que vuelva a tomar impulso este nosocomio tan importante. Me corrige la producción, es el martes 30 justamente la audiencia, no el miércoles 31. Lo último, de acuerdo a la experiencia personal y también las características que tiene hoy la legislatura bonaerense, puntualmente la Cámara de Diputados, ¿cuál sería el recorrido de ese pedido de informes? Mirá, si nosotros nos vamos a guiar por una cuestión de mecánica parlamentaria, debe haber una sesión para que tome estado parlamentario y en lo inmediato trabajarlo en la comisión en cuestión, que imagino será la de salud, y después lograr, al menos con un tratamiento, llevarlo al recinto. Veremos, y ojalá que el tratamiento del proyecto que he presentado sea una sin razón a los efectos de que esté resuelto, ¿no? Uh-huh. Ojalá que sea esto. Y si no, obviamente va a ser una herramienta de debate y de discusión en donde esperamos que todas las fuerzas políticas opositoras al gobierno de Vidal, e incluso algunas otras voces, digo, que entiendan que lo que está sucediendo está muy mal, que es algo muy serio por el procedimiento administrativo, como así también en esta frazada corta de quitar de un lugar para llevarlo a otro y perjudicar así a un sector de la sociedad. Y si no, plantearemos a los efectos de la urgencia un tratamiento sobre tablas para que sea debatido en el recinto. Yo cuando recién te comentaba la ley de ministerios que tanto daño le hace al Estado, se discutió con días de ingreso, creo que fue del martes al jueves, y no tuvo discusión en comisión. El proyecto que incidió sobre la caja de jubilaciones del Banco Provincia, ¿no?, de jubilados y de pensionados del banco, uh-huh, que bueno, ustedes saben que yo soy comisión gremial en la mutual del banco, le ingresaron justamente un martes y se trató el lunes o el martes de la semana a la semana, digamos, y no tuvo debate en comisión, algo que incide sobre miles y miles 15.000 trabajadores pasivos y 10.500 aproximadamente en actividad, y se trató sin debate, ¿no? Eso que tanto daño le hizo a mis compañeros del Banco Provincia, y luego la adhesión al pacto fiscal también, en forma también muy rápida, se trató sin debate en comisión. Entonces, ¿por qué no tratar este proyecto que es tan importante para los hombres y las mujeres que viven en los distritos que ya mencioné? Entonces, ese podría ser el derrotero en sus distintos en sus distintas, digamos, posibilidades de acuerdo al contexto. Pero insisto, ojalá que este proyecto no deba ser tratado los efectos de que esté resuelto en favor de la sociedad. Que tengas un buen fin de semana y seguiremos en contacto, por supuesto, en este caso, en esta oportunidad, siguiendo de cerca el tema del hospital regional. Ha sido muy amable, bueno, con nosotros, ¿eh? Yo, si me permitís, quiero agregar una cosa, sí. Que esta lucha justamente no sea solamente de una fuerza política u otra, que no sea de la presentación, obviamente muy noble, de los jefes comunales y de los legisladores, sino que ojalá la sociedad de Cañuelas, como de los distritos que se van a ver afectados, llegado el caso, también se movilicen para justamente poner sobre relieve y cumplir también con ese mandato ciudadano, que es el de defendernos nosotros como ciudadanos comunes, más allá de los cargos, ¿no? Cada uno desde la sociedad. Me parece que la participación popular, que la participación de los distintos actores sociales, ya sean distintas instituciones intermedias, asociaciones civiles, ONG, clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados y cualquier nucleamiento social de estas comunidades, debe ponerse de pie en el caso de que los intendentes no sean escuchados ante el juez Jorge Rodríguez. Me parece que es importante esto que señalo también, y bueno, aprovecho para saludarlos a ustedes y agradecerme la oportunidad de poder expresar la palabra del bloque de Unidad Ciudadana.